Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Gabriela Velázquez. Gabriela Velázquez es delegada de control posterior de la Coordinación Zonal 9 de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Bueno, ustedes saben que ARCSA ha cumplido desde hace muchos años, viene haciendo realmente un trabajo importantísimo en cuanto a capacitación y vigilancia precisamente a favor del ámbito sanitario acá en nuestra ciudad, en nuestro país, y más aún cuando comenzaron los tiempos de pandemia. Entonces, en estos últimos tiempos, ARCSA ha tenido un papel protagónico, ciertamente. Ustedes conocen que pues ARCSA es parte fundamental también del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces, el día de hoy, Gabriela Velázquez, pues nos va a hablar de los controles sanitarios que se han realizado en estos últimos días. Y vamos a escucharlo con atención, porque quiero recordarles una vez más, amigas, amigos, que la pandemia no ha terminado, que este es un asunto de vida o muerte, así como lo oyen, fuerte, grave, delicado, que está en nuestras manos realmente cuidarnos, cuidar a los nuestros, tener una actitud solidaria, responsable, ¿no? Comenzando por nosotros, como le decía hace un momento, y también con los demás. Es decir, esto no es broma, esto no es juego, esto es una cuestión real. Así es que pongámonos serios también con eso, porque no podemos seguir teniendo la actitud que un poco hasta ahora un gran sector de la población ha tenido frente a esta pandemia. Sin más comentario, pues le escuchamos, como decíamos, con atención a Gabriela Velázquez, que viene como vocera oficial de ARCSA. Adelante, Gabriela, buenos días, bienvenida a la Rayuela. Buenos días, muchas gracias. Es para mí un gusto estar en la mañana de hoy presentando todo lo que ha venido haciendo la agencia dentro del marco del toque de queda generado durante los fines de semana que se presentó el toque de queda para verificar y garantizar los controles que viene haciendo la agencia. Quisiera iniciar recordándole a la ciudadanía qué es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la ARCSA. La agencia es el organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y la vigilancia sanitaria, tanto de los productos como de los establecimientos que fabrican, almacenan y comercializan productos de uso y consumo humano. La agencia, a través de sus competencias, contribuye a la protección de la salud pública, de la salud de la población, facilitando a la vez el desarrollo del sector productivo nacional, ya que gestiona todo lo que son riesgos de productos de uso y consumo humano. Dentro de lo que es el toque de queda mediante establecido mediante decreto ejecutivo, la agencia vino realizando algunos controles. Específicamente se realizó el seguimiento a los restaurantes que brindan el servicio de entrega a domicilio de productos de consumo humano. Se hizo el control a las farmacias para verificar que cumplan con el turno establecido de farmacia de cumplir la atención de 24 horas. Y asimismo se realizó el control a establecimientos que comercializan productos altamente demandados durante la pandemia, como es la comercialización de oxígeno medicinal. Ahora bien, Gabriela, han habido en estos últimos días, digamos así, ciertamente ha mejorado ya la realidad respecto a esto del oxígeno medicinal, por ejemplo, que era realmente un clamor de la ciudadanía, yo creo, a nivel de todo el país. ¿Qué es lo que se hizo un poco para aplacar, ¿no?, este clamor general y también para mejorar el servicio de entrega de este oxígeno medicinal a nivel nacional? Y es, a nivel nacional, la agencia realizó algunos operativos, algunos controles para garantizar más que nada la calidad del producto que la ciudadanía necesita consumir. Dentro de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Coordinación Zona 9 de ARCSA, se hizo la verificación de algunos establecimientos que comercializan este tipo de producto. Básicamente, verificar que los establecimientos cuenten con todos los permisos de funcionamiento correspondientes para la comercialización y se hizo un operativo interinstitucional con Intendencia, Comisaría y Policía Nacional para verificar los precios a los cuales se están comercializando este producto, los cuales no pueden sobrepasar los precios techos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Estos precios podemos dar a conocer a nuestros oyentes, por favor, Gabriela. Tenemos a mano esto. ¿Por qué es importante también tener claros y de manera oficial, ¿no?, estos datos? Claro, muchas veces hay tanta información de todo lado, hay un bombardeo de información, pero no se logra tener datos claros, precisos, que mantengan realmente a la ciudadanía un poco tranquila, ¿no? De tanta información de un lado y otro, pero difieren los datos de un lado, de otro lado. Entonces, esto es, en muchos casos, lo que genera más bien un poco de incertidumbre, de miedo inclusive, ¿no? Escuchamos, ¿cuáles serían esos datos? Sí, le voy a verificar los precios que están estipulados por el Ministerio de Salud Pública, como le indico, a través de la lista precios de la Secretaría de Fijación de Precios, son los siguientes, ya le estoy verificando. Perfecto, podemos recordarle esperar a la ciudadanía, antes de eso, recordarle a la ciudadanía que lo que son oxígeno medicinal se hace a través de cilindros de color blanco, y los cuales son diferentes al oxígeno industrial que se hacen en cilindros de color verde. El precio de los productos, de este tipo de productos de oxígeno medicinal, se hace referente al tamaño del cilindro. El tamaño del cilindro y va a depender de la cantidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para oxígeno medicinal de 10 metros cúbicos, el precio es 60,20. Para los cilindros de 8 metros cúbicos, 48,16. Y para los cilindros de 6 metros cúbicos, 36,12. Bien, estas amigas y amigos, como estamos escuchándole a Gabriela Vázquez, vocera oficial de ARSA, estos que acabas de señalar, que acaba de señalar, son los precios oficiales. Yo no sé, Gabriela, si podemos hablar también, no sé si es la competencia de ustedes, un poco la cuestión de las vacunas, ¿podríamos hablar sobre eso? Referente a vacunas, el vocero oficial es el Ministerio de Salud Pública, por lo cual nosotros como ARSA no estamos autorizados a hacer referencia a este tema de las vacunas. Bien, de todas maneras sí sería importante, por ejemplo, analizar un poquito más este último fin de semana, porque sabemos que el control ha sido permanente, pero este último fin de semana fue feriado. Entonces, muchos más días. Y veníamos de un confinamiento también un poco más extremo. ¿Cómo reaccionó las personas? ¿Cuál es el informe que tienen ustedes? Bueno, nosotros como Agencia de Regulación Sanitaria lo que se vino controlando es el cumplimiento de lo que son establecimientos de uso y consumo humano. Se vino realizando controles, como lo habíamos mencionado, restaurantes en cuanto a lo que son productos o el servicio a domicilio para entrega de alimentos, y también lo que son farmacias. Entonces, dentro de la agencia, en los controles que realizó, los mayores inconvenientes que se tuvo durante el toque de queda, principalmente los fines de semana, es que se encontraron farmacias, por ejemplo, que no estaban cumpliendo con la atención de 24 horas estipulada por la Ley Orgánica de Salud cuando están en turnos de farmacia. Entonces, en este caso de establecimientos que se verificó que no estaban atendiendo al público, se levantó el respectivo informe y se aperturó el proceso sancionatorio correspondiente, que va a ser, de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud, la multa de 5 salarios básicos unificados. Ahora bien, uno de los, igualmente, una de las denuncias permanentes de la ciudadanía es la especulación respecto a los precios de algunas medicinas que justamente en este momento son de vital importancia. Y entonces, censuramos desde ya quienes lo hacen, porque en tiempo de angustia, en tiempo de pobreza, en tiempo de miedo, digo, deberían haber sanciones fuertes y ejemplificadoras para estas personas que se aprovechan del miedo, de la angustia, como digo y reitero, pues de familiares que necesitan uno o tal medicamento y pues se hace especulación alrededor de ello. ¿Cuál es la posición de ustedes que están haciendo al respecto? Bueno, la Agencia de Regulación Sanitaria viene realizando operativos interinstitucionales, como lo había mencionado. Se realizan los operativos con Intendencia de Policía, con Comisaría, para garantizar que los precios que se encuentran comercializando los medicamentos cumplan con lo establecido por la Secretaría de Fijación de Precios del Ministerio de Salud Pública. Es importante recordarle a la ciudadanía que cuando nosotros acudimos en estos operativos en conjunto, la comisaría junto con intendencia tienen la potestad de detener a las personas por lo que es especulación de precios. Nosotros como agencia hacemos la verificación de que los precios de los medicamentos estén de acuerdo al precio techo estipulado y junto con comisaría y policía pues se procede a tomar las medidas pertinentes. Cuando se detecta que un establecimiento se encuentra especulando los precios de los medicamentos, nosotros como ARSA procedemos con nuestra parte jurídica, que sería, puede ir desde clausura del establecimiento hasta decomiso de producto, y por parte de comisaría la detención de las personas. Bien, amigas, amigos, esta mañana estamos dialogando, escuchándoles sobre todo con mucha atención a Gabriela Velázquez. Como lo hemos dicho, ella viene como delegada de control posterior, ¿no?, en la coordinación zonal 9 de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, que pues es un organismo técnico, ustedes lo conocen, nosotros hemos trabajado permanentemente con la agencia y realmente el trabajo que hacen es fundamental en favor de la salud de nosotros, ¿no?, de los seres humanos. Ahora bien, la pandemia no ha terminado, como lo hemos dicho, y sigue, supongo yo, que ustedes ya tienen un plan a futuro. ¿Podemos hablar de eso? ¿Qué acciones van a tomar y qué van a trabajar estos días que comienzan, Gabriela? Sí, nosotros como la ARSA, Agencia de Regulación Sanitaria, tenemos una planificación realmente anual de todos los controles y todas las acciones que debemos realizar para cumplir nuestros objetivos como Agencia de Regulación Sanitaria. Es por esto que de manera diaria nosotros nos encontramos con el personal, los técnicos a nivel de territorio, realizando los controles tanto de establecimientos como de productos. También damos atención a la ciudadanía a través de las denuncias que ingresan a la agencia para brindar la mayor atención eficaz para controlar todo lo que la ciudadanía nos puede indicar referente a incumplimientos de la normativa. Entonces, nosotros como agencia tenemos nuestra planificación, venimos realizando todos los controles de manera rutinaria para garantizar el cumplimiento de la normativa y de esta manera garantizar el cuidado en la protección de la salud. Antes de finalizar, Gabriela, por favor, ¿alguna recomendación en especial a nuestro público, a las personas que nos escuchan? Sí, me gustaría recordarle a la ciudadanía que la pandemia no ha parado. Si bien es cierto, ya llevamos algún tiempo, tal vez nos estamos confiando, tal vez nos estamos olvidando de las medidas de bioseguridad y, más importante aún, la automedicación. Este es un tema que la agencia también lo realiza, lo maneja, viene realizando capacitaciones, viene realizando boletines en los cuales se les recuerda a la ciudadanía que la automedicación es, en realidad es mala, es un perjuicio a la salud, porque más en este proceso de pandemia lo que genera el que yo me automedique es que no me puedan detectar la sintomatología pronto de lo que es la COVID-19, generando un mayor perjuicio para la salud, porque cuando yo ya genere una mayor sintomatología y necesite acudir a un hospital, voy a tener una enfermedad más agravada a la que pude haber prevenido por automedicarme. Entonces, eso es algo muy importante que la ciudadanía debe tener en cuenta. En este punto, yo sí quisiera realmente subrayar ¿no?, lo que acaba de decir Gabriela. Ustedes saben que insistimos mucho en este tema, porque consideramos que es un tema fundamental. Hemos escuchado en lo cotidiano a mi abuelita le hizo bien, mi vecina me aconseja que me tome aquello, el nieto de... A ver, por favor, cada cuerpo, cada ser humano, cada organismo es un mundo diferente, con reacciones diferentes. Una alergia también puede matar. Entonces tomemos en cuenta, no, pero es solo una aspirina, pero es solo, bueno, no voy a seguir dando nombres, pero caramba, cuidado, no nos mediquemos. En realidad es una tan mala costumbre que tenemos, no ahorita, desde siempre, pero ahora yo creo que tiene otras dimensiones igual. Ahora entiendo también, Gabriela, para finalizar, que las farmacias también tienen prohibición de vender medicación sin receta. ¿Cómo controlar esto, por favor? Así es, nosotros a nivel de la ARCSA, lo que venimos haciendo a nivel de farmacias es verificar que la comercialización de los medicamentos sea únicamente bajo receta médica. Entonces acudimos al establecimiento, verificamos todo lo que son los archivos de las recetas, las facturaciones que tiene la farmacia para de esta manera garantizar que realmente se encuentran comercializando bajo receta médica. Actualmente, por lo de la pandemia, hay muchos medicamentos que, a pesar de que en su etiqueta diga de venta libre, estos están restringidos a la venta bajo receta médica. Entonces, si la farmacia se encuentra comercializando este tipo de productos sin una receta médica, también está propensa al levantamiento de una sanción que, como había mencionado, puede ir de 5 a 10 salarios básicos con clausura del establecimiento y decomiso de producto dependiendo de lo que se encuentre. Perfecto, amigas, amigos. Queremos agradecer a ARSA esta mañana a través de Gabriela Velázquez, su delegada de control posterior de la coordinación Zonal 9, respecto a lo que nos ha informado. Este control permanente, este control sanitario, estos controles que lo hacen semana a semana, ¿no? Precisamente con el afán. Con el afán de precautelar la salud y la seguridad física de los seres humanos. Mil gracias, Gabriela. Estamos pendientes entonces del trabajo que está realizando ARSA. Muy buen día, muy buena semana también. Muchísimas gracias. De igual manera, agradecerle por la apertura. Nosotros como ARSA estamos al día realizando controles para precautelar la salud de la población. Para mí un gusto haber compartido con ustedes lo que viene realizando la agencia. Nosotros seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos, y pues no se despegue porque ya vienen más novedades aquí en La Rayuela.